Invierno del futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 45 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Y como todos los jueves, es el turno de la columna de Mundo Villa. Hoy nos acompañan Pablo Rubino, de la agrupación Voluntarios QRS, y Norma Andía, que es la presidenta de la Asociación 6 de Agosto de la Colectividad Boliviana en Villa Soldati. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Hola, Lumida, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Vamos a hablar un poco del Foro de San Pablo. Ustedes estuvieron ahí la primera vez en el Foro de los dos, ¿no? Sí, sí. El Foro de San Pablo, que decíamos, bueno, es un foro donde los partidos y agrupaciones políticas de izquierda van a dirimir cuestiones internacionales como las consecuencias del neoliberalismo en Latinoamérica. ¿Y cómo fue esta primera experiencia en el encuentro? Creo que fue el encuentro número 19 del foro, que volvió a la ciudad de origen, o sea, se realizó en San Pablo. ¿Cómo fue esta experiencia? Y bueno, la verdad que fue una experiencia genial, donde todas las agrupaciones de izquierda de América Latina, el Caribe y algunas de Europa estuvimos debatiendo las políticas que se vienen dando en nuestro Latinoamérica, que si bien hoy Europa está pasando una crisis, nosotros claramente estamos viviendo, ¿no?, unos vientos de avanzada. Nosotros tal vez ahí en la universidad le decimos que es la hora americana, ¿no?, donde tenemos gobiernos, algunos más de izquierda, algunos progresistas, pero donde claramente la derecha hoy se ve disminuida porque están preocupados, ¿no?, con gobiernos como el de Chávez, como el de Evo en su momento, ahora Dilma, Cristina, Néstor. Y bueno, estamos debatiendo qué tipo de política queremos en Latinoamérica para seguir avanzando y para seguir impulsando estos procesos de cambio. Bien, QRS, para que me cuentes, ahora vamos a seguir hablando del foro, pero primero te quiero preguntar, QRS es una agrupación de voluntarios, la mayoría son estudiantes de medicina, ¿no? Sí, somos estudiantes de medicina, de nutrición y de toda el área de la salud, y lo que hacemos, estamos en conjunto con todos los compañeros de Mundo Villa, de Patria Grande, llevando la salud a los barrios. Estamos ahí donde la universidad tiene que estar, donde la universidad no puede despegarse, que es de las necesidades de la comunidad, que es por lo que se creó la universidad, para transformar esa realidad de los sectores más vulnerables. Y decime, hablando de esta agrupación que tiene muchos jóvenes, ¿se debatió el rol de los jóvenes para lograr una unidad latinoamericana ahí en el foro? Norma asiente con la cabeza. No, la verdad que sí, fue muy importante la participación de la juventud. Muy importante. Y para nosotros, por primera vez participar en este foro, pues ha sido muy... Nos hemos nutrido muchos conocimientos, hemos tenido contacto con varios países y se tocó diferentes temas que es de interés general. Y más allá de los temas que pueden estar en la agenda de un foro internacional latinoamericano, como es, por ejemplo, la era post-Chávez, que tuvo un rol muy importante en la región, la paz en Colombia, el tema de Malvinas, se habló justamente del rol de las colectividades en trabajo social en los países, como por ejemplo es en Argentina, el rol de diferentes colectividades. ¿Se habló de eso también? Y bueno, la realidad es que el foro está atravesado, ¿no?, por la gran construcción de los sectores populares. Estos gobiernos, si se caracterizan por algo, es por llevar el poder del pueblo, ¿no? Como vos nombrabas, el comandante Chávez ha atravesado el foro, estuvo el hermano de Chávez, Adam Chávez. Y bueno, o sea, las comunidades han estado presentes, y estando enorme la comunidad boliviana. El tema, cuando estuvo Evo Morales, fue un momento increíble. La sencillez de Evo para explicarnos que hoy las izquierdas tienen que estar a la altura de los procesos que estamos viviendo. Evo como Lula se juntaron en el foro, y el mensaje que nos dieron a los jóvenes y a las comunidades: muchachos, las izquierdas tienen que estar a la altura, tienen que dejar de dividirse y tienen que apoyar a estos procesos populares y el llevar a las masas a conducir ahí como la compañera de la comunidad boliviana. Así es, la verdad que como lo que se puede rescatar del foro, lo que nos quedó, a mí por ejemplo me quedó lo que transmitió, lo que vivió nuestro presidente de Bolivia. Contame cómo viviste ese momento. La era la primera vez que estabas ahí en el foro, salió Evo a hablar. ¿Cómo lo viviste? La verdad, emocionante verlo a una persona que ha venido de tan bajo, de una cuna tan pobre, y llegar a ser presidente elegido por el pueblo y el ejemplo a nivel mundial, ¿no? Nuestro presidente. Solamente le puedo decir que me temblaba todo el cuerpo. Yo siempre, en muchas oportunidades, tuve la oportunidad de saludarle, de hablar. Soy de esa ideología política que él tiene, pero una cosa es estar y una cosa es contar y una cosa es sentir. Muy emocionante y muy aplaudido mi presidente de Bolivia por todos los países. Y yo estaba de pollera, de cholita, y toda la gente sacarse una foto y acá y allá, y muy lindo. Ahora vamos a escuchar el audio de Evo y después quiero que me cuentes un poco, que me cuenten los dos, que me cuentes, Norma, tu historia, cómo llegás a la Argentina, cómo empezás a trabajar, cómo formás esta agrupación, qué es lo que hace la agrupación y también un poco también el rol de Pablo, ¿no? De los jóvenes y la ayuda y el trabajo social que realizan en los barrios carenciados. Pero antes vamos a escuchar entonces el audio del presidente de Bolivia, Evo Morales, hablando en el encuentro 19 del Foro de San Pablo. Mundo Villa. ¿Cuántas veces el Foro de San Pablo se ha realizado en Bolivia? Ni uno. Ahora es la primera vez. Compañeros, será bienvenido. Bienvenido. Este foro se va a realizar en la ciudad de Cochabamba. Es como siempre, mucha atención. Ya saben, los movimientos sociales esperan la presencia de ustedes, su aporte. Este debate es una gran escuela para seguir aprendiendo sobre la vida. Somos movimientos sociales, partidos de izquierda, partidos antiimperialistas, que defendemos la vida y no queremos la muerte, que defendemos la paz y no la guerra. Es nuestra profunda diferencia con los países capitalistas o imperialistas. Saludo todas las conclusiones, son nuestras conclusiones, pero también hay que seguir aportando nuevas, más propuestas, más políticas, más programas que permitan dar oportunidad a la gente históricamente abandonada. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra tarea. Y allá esperamos que no pase nada. Hasta ahora vamos bien. Con estas palabras estamos por clausurado ese foro de Sao Paulo, para bien de toda la humanidad. Muchísimas gracias. Escuchábamos entonces al presidente de Bolivia, Evo Morales, hablando en el Foro de San Pablo. Evo, un ejemplo de trabajo social por la reducción de la pobreza en Bolivia, por haber llevado agua y electricidad a las escuelas. Y ahí estaba hablando en el foro, en el encuentro número 19 del Foro de San Pablo, ahí en Brasil. Ahora, quiero conocer un poco tu historia, cómo llegás a la Argentina, cómo formás esta organización, cómo empezás a trabajar en Villa Soldati y para los que más necesitan. ¿Cómo llegás? ¿Cuándo venís acá? Yo tenía 16 años cuando me vine. Hoy en la actualidad tengo 51 años. Me vine sola y empecé a traer mi familia uno por uno. En la actualidad soy de una cuna muy humilde también, donde pasé hambre, necesidades, educación, escuela y muchas cosas más. Y bueno, nos juntamos por la misma necesidad que tenía, que lo que yo viví no quería que viva. Mi gente, en la organización donde estoy, no miramos de qué país es. Creo que las enfermedades y las necesidades no tiene banderas ni nacionalidades, ni raza, ni color, ni credo. Entonces trabajamos para todos. En la actualidad tenemos la única sede propia en Capital Federal, que estamos contando casi con una media manzana. Estamos en Soldati, Ana María Janer y Mariano Acosta. Contamos con un comedor, damos emergencia habitacional a la gente en situación de calle. Trabajamos con violencia familiar, que es Movimiento Mujeres Sin Miedo. Tenemos una radio, que es FM Sin Fronteras. Tenemos un programa de radio de 7 a 9 todos los días. La intención de la organización es tratar de trabajar con todas nuestras colectividades, que traten de documentarse, informarles las obligaciones que tienen con el Estado y el Estado las obligaciones que tiene con los inmigrantes. ¿Y cómo luchan contra la discriminación? La discriminación de inclusive a veces la gente de la propia villa, ¿no? Así, en los colegios, en diferentes, en los hospitales, con el tema del indoamericano, por ejemplo, los colectivos pasaban de largo, no nos querían levantar. Uh-huh. Hemos vivido mucha, pero ya está, ya lo superamos. Y vamos a superar, como dice nuestro presidente, somos un país económicamente estables, políticamente fuertes, culturalmente, y tratamos de pelear esto, de no dar mucha, de no molestarnos. Sabemos que nosotros dejamos nuestro país, cruzamos fronteras, montañas, continentes, y en busca de mejorar nuestra situación económica y darle mejor educación a nuestros hijos. Y hablando de mejorar y crecer, es la primera vez que creo que la colectividad boliviana puede festejar la independencia de Bolivia. Hace unos días nomás, ¿no? El 6 de agosto. En el Cabildo. ¿Cómo fue esa fiesta? Muy lindo, impresionante. Nos hemos juntado todas nuestras danzas, nuestra comida en el Cabildo por primera vez en la historia. Tratamos de brindar con mucha nostalgia. No estamos en nuestra tierra, pero estamos tan agradecidos a este país generoso que es un país sin fronteras, la señora Argentina. Pablo, QRS es una agrupación de estudiantes de medicina que trabaja para los que más necesitan en los barrios carenciados, llevándole y brindándole asistencia en salud. ¿Cómo es tener que suplantar algo que quizás el gobierno porteño no hace en ciertos barrios o ciertas villas? Bien, eso justamente es la clave de lo que vos decís. Nosotros creo que venimos a acercarle a los sectores más vulnerables, ¿no?, el derecho a la salud. O sea, más que nada que se den cuenta que la salud es un derecho, que hay que reclamarlo. Y si bien tal vez los estudiantes no tendríamos que ser los que garanticemos ese derecho, creo que sí es importante estar ahí para impulsarlo. En 1918, cuando fue la reforma, se hablaba de extensión. Nosotros creemos que hoy eso de la extensión, nosotros no vamos a llevar un saber por encima del resto, sino que vamos a articular con los sectores sociales. Hoy estar acá con Norma y con los demás referentes, con los que trabajamos en Mundo Villa, en Villa Soldati, en la 21-24 con Cristian Hereida, con Mónica Rueja y con otros compañeros, para nosotros es el rol que tiene que cumplir el estudiante universitario. Y la realidad es que si bien la educación es pública, hoy todavía los sectores populares no están accediendo a la educación. Por suerte se están creando universidades en el conurbano, que eso sí está ayudando. Pero bueno, tenemos que dar la batalla contra el gobierno de la ciudad, que a veces cierra hospitales, tal vez con algunas actitudes desplaza a los universitarios en los hospitales públicos. Pero creo que nosotros tenemos que seguir en esa lógica de articular con los sectores más populares, llevar la salud y seguir construyendo eso que nos va a hacer, como dijimos antes y como se habló en el foro, ¿no? Como dijo el comandante Chávez, los sectores populares son los que tienen que llevar el poder del pueblo. Así es, les agradezco a los dos por haber venido, a Pablo Rubino, que dijimos es de la agrupación Voluntarios QRS, a Norma Andía, la presidenta de la Asociación 6 de Agosto de la Colectividad Boliviana en Villa Soldati. Muchísimas gracias por haber estado acá, gracias, compartiendo ese tiempo con nosotros. Gracias, Luzmila, gracias. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, vamos a estar como Mundo Villas, como trayendo los informes que vamos trayendo. Gracias, buenas noches, buen día. Vamos a... ¿Para que sí. Pablo quiere decir algo? Sí, te quería decir dos actividades que estamos organizando en conjunto con los barrios. El martes 13 a las 6 de la tarde se inaugura la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires de Nutrición. Nosotros somos Centro de Estudiantes de Nutrición y empieza la cátedra. Y el 16, 17 y 18 tenemos el Congreso de Salud por los Pueblos, donde muchos referentes de las villas de Buenos Aires van a ser panelistas e invitamos a todos a participar. Es en la Facultad de Medicina. Nuevamente, gracias por haber venido y los esperamos en alguna otra oportunidad por aquí por Diario del Futuro.